Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, el próximo sábado 23 de septiembre se va a estar celebrando el Día de las Bibliotecas Populares, el día en que se conmemora ya no el bibliotecario en sí, sino este espacio de actividad cultural, de acceso al conocimiento y la información tan importantes que tenemos en la Argentina, que además tenemos esto que se dan en llamar las bibliotecas populares. Acá en nuestra zona tenemos la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones de Villa Yardino, que tanto nos enorgullece por su funcionamiento, por lo que significa para Yardino y para el centro de Punilla esta biblioteca popular, que bueno, ha marcado ya un rumbo en estas actividades y en la permanente presencia en la cultura local. Esto el sábado se va a estar conmemorando en el Día de las Bibliotecas Populares con una actividad que se va a hacer allá en Villa Yardino, en la sede de la Lugones. Y para conversar un poco sobre lo que se va a estar sucediendo el sábado 23 de septiembre, estamos en comunicación telefónica con Emilia Gómez. Ella es actriz, directora, integrante hace muchísimos años de la Leopoldo Lugones. Estimada Emilia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a Radio Hola. Panamericana. Hola, Juan, ¿se escucha bien? Sí, por supuesto. Bueno, gracias por ese preámbulo. Gracias también por esta comunicación y por difundir la actividad que vamos a tener este sábado acá en la plaza. Va a ser en la plaza de Villa Yardino. Bien, no, gracias a ustedes por sostener la biblioteca tantos años, por haber podido poner en marcha ese lugar que la verdad que ya es un pedazo de nuestras vidas, de nuestra historia, y realmente creo que es una buena oportunidad para reconocer eso. Y también yo creo que el vecino también ha tenido la oportunidad de saber de qué se trata una biblioteca popular. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen luego de tantos años brindando cultura, brindando conocimiento a los vecinos de Yardino? Sí, el balance, a primera idea que se me ocurre es que, bueno, ya no se puede pensar el Yardino sin la biblioteca, ¿no? Por eso claro, también la convocatoria de este sábado es la Biblioteca Popular está, imagínate si no, también es un poco pensarla como un bien cultural que tenemos, que muchas veces por ser cotidiano no le damos la importancia. Entonces ahí poner en valor todas estas actividades que hay, esta permanencia de la biblioteca, el sostenimiento a través de los años, y la idea es visibilizar esa supervivencia, esa apuesta que tiene la biblioteca al acceso a la cultura, al derecho al acceso a la cultura, que se milita todos los días, ¿no? Abriendo la biblioteca y poniendo los libros, en principio los libros, a disposición de toda la comunidad. Pero bueno, también hay otros espacios. Nosotros tenemos microcrédito, tenemos la Nogalera, que es un espacio cultural también que se pone a disposición de la comunidad, y tenemos la radio comunitaria. Así es. Que bueno, también es un bien cultural importantísimo para decir lo que uno tiene ganas de decir, pero bueno, también difundir las actividades, y es una voz distinta, es la voz nuestra, que como ustedes, bueno, están aquí sosteniendo espacios de comunicación popular, que es distinto a lo que se escucha en radios comerciales, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, sí. No, digo que la biblioteca de Lugones se ha hecho parte de nuestras vidas, y como decís vos, no sería lo mismo nuestra actividad, nuestra integración comunitaria, si no existieran bibliotecas populares en muchos pueblos, como hubiera pasado en Yardino si no hubiera existido la Lugones. ¿Cuál habría sido el órgano de encuentro para la cultura? Eso muchas veces los municipios claro, no lo tienen previsto, y las bibliotecas populares llegan en el marco de una política pública a generar estos espacios es algo más importante de lo que uno por ahí se imagina. Claro, y bueno, a través, esta fue una invitación de CONAVIP también, que la CONAVIP es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que invitó a todas las bibliotecas populares a hacer un acto de visibilización de las bibliotecas populares en todo el país. Así que no solo festejamos el Día de las Bibliotecas Populares aquí, sino también es un granito de arena en un festejo más grande que es en todo el país, de todas las bibliotecas populares van a festejar este día. La CONAVIP cumple 153 años y como decías al principio, es especialmente de la Argentina. El movimiento de bibliotecas populares es único en el mundo. Es interesante ese tema también. Así que fíjate qué alegría que tenemos. Y en el marco de esta situación del país, que estamos a punto de tener elecciones presidenciales y defender la democracia, de continuar la democracia, las bibliotecas populares forman parte de ese sistema democrático y forman parte de la cultura nacional, sostenida por el Ministerio de Cultura Nacional también. No todo, las bibliotecas no es que dependen absolutamente de la política pública, pero sí forman parte del entramado de la cultura nacional, donde la política pública tiene mucha incidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que las bibliotecas populares se sostienen con el aporte de los socios, con la cuota societaria, pero también se sostienen con la CONAVIP, con los proyectos que se pueden presentar, las líneas de subsidios que se abren a través del Ministerio de Cultura, a través de la CONAVIP. Y eso es el Estado. Por supuesto. Ahora y bueno, esa es la idea también, festejar los 40 años de democracia. Hoy que se habla del plan motosierra, de terminar con el Estado, de terminar con los organismos que dependen del Estado. Bueno, ahí está una de las opciones políticas que se presenta hoy en la Argentina, seguramente quisiera acabar también con las bibliotecas populares. Es el momento de valorarlas, de visibilizarlas. Sí. Sí, son diferentes formas de trabajar en el Estado, pero se siente cuando hay un gobierno que piensa, en grande, digamos, en toda la gente. Se siente en las bibliotecas populares, hay una política donde te invitan a participar, donde se abren subsidios, se abren nada, te ayudan. Se siente que hay algo que está ahí, que no estamos solos. Cuando la política, por ejemplo, en el gobierno de Macri, voy a ser concreta, se cerraron, la CONAVIP prácticamente empezó, funcionaba regulando, digamos, existiendo, pero se sintió que no había estímulo, no había plata, a nadie le interesaba mucho si una biblioteca funcionaba o no. Se cerraron varias bibliotecas en el país, somos menos, algunas se pudieron recuperar. En esta gestión, donde la presidenta de la CONAVIP, María, ¿cómo se llama? Ay, ahora se me fue. ¿Puedes creer? Bueno, la presidenta de la CONAVIP en este momento es una enorme luchadora. Gestiona por todas partes, anda caminando todos los ministerios y María de, María del Carmen bibliotecas populares. María del Carmen Bianchi. Ahí está. Bueno, ella es la que puso a las bibliotecas populares en el presupuesto nacional. Ajá. Así que es la que estimula gestión, nos hace laburar un montón, digamos, pero con mucho entusiasmo, ¿entendés? Con alegría. Por supuesto. Así que, bueno, invitamos a la gente a que venga, vamos, te cuento lo que va a pasar ahí. Dale. La idea no es que vayan a ver, nosotros no vamos a hacer ni espectáculos, ni vamos a hacer entretenimiento. Vamos a hacer proponer participación. Vamos a hacer un espacio de artes plásticos donde, bueno, el tema va a ser la democracia, principalmente como un estímulo, pero la gente va a poder pintar lo que quiera, va a haber un lienzo grande, una pintura colectiva, va a haber una suelta de libros. Nosotros generalmente, cotidianamente hacemos sueltas de libros, ¿viste? De libros que nos donan, que están repetidos, bueno, que ya no sirven. Las bibliotecas hay que limpiar un poco la colección todo el tiempo. Los libros, algunos se tiran porque no sirven más, pero otros se ponen a disposición de la gente que se los lleve. Suelta de libros, esto va a ser en la plaza. Va a haber lecturas en vivo. Vamos a grabar las lecturas. Va a simular un poquito lo que es una radio también. Vamos a ver si podemos hacer una pequeña transmisión también con el equipo de exteriores, un ratito al aire en vivo. Y danzas folclóricas latinoamericanas y argentinas. Cada tanto vamos a hacer una vuelta de danzas, va a haber música y, bueno, festejar ahí. Ahí vamos a estar desde las 11 de la mañana hasta que aguantemos. Así será. Bueno, esto sale a raíz claro, el 23 de septiembre del año 1870, por la ley número 419, presentada por el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento, se crea la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares. Fue un 23 de septiembre hace 153 años, como decías vos. Así es. Bueno, entonces será hasta el próximo sábado. Dale, Juan. Nos vemos en la plaza. Un abrazo grande y gracias. Un abrazo para vos. Por comunicarme, una alegría. No, un abrazo para vos y a toda la gente de allá de la Lugones y la Minga. Vamos todavía a la Panamericana. Un abrazo. Vamos arriba. Chau. Hablamos con Emilia Viviana Gómez, directora de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, en la previa de lo que va a ser la celebración del Día de las Bibliotecas Populares, el próximo sábado 23 de septiembre, en el caso de Villa Yardino, desde las 11 de la mañana en su Plaza San Martín. Esto que suena es Jaime Torres, el 180.